las rutas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. No habrá rincones para dudas, ni habrá en tu noche oscuridad. No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no. Rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas sin llamar. Precisamente ahora, precisamente ahora. La semana comienza el 5 de noviembre y tal día como este, en 1810, las Cortes de Cádiz declaran la libertad de imprenta. En 1933 se aprueba en referéndum el Estatuto Vasco. En 1963 desaparece el poeta de la generación del 27, Luis Cernuda. En 1971 el boxeador español Pedro Carrasco se proclama campeón mundial de la categoría de los ligeros y en 1996 Bill Clinton vence las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, que lo consiguió en 1940. Un día más tarde, el 6 de noviembre de 1520, Fernando de Magallanes llega al estrecho que hoy lleva su nombre. En 1973 entra en vigor en España la obligatoriedad de los automovilistas de someterse a la prueba de alcoholemia y en 1986 se destapa el llamado escándalo Irongate. La prensa estadounidense denuncia que el presidente Reagan autorizó el suministro de armas a Irán. Llega el momento de seguir retrocediendo en el tiempo para escuchar canciones que triunfaron en el otoño de hace algunos años y de 2004 pegamos el salto hasta 1999 y también cruzamos el charco para quedarnos en Puerto Rico con Luis Miguel Gallego Basteri, cantante, productor y compositor mexicano, nacido en Puerto Rico, de padre español y madre italiana, más conocido únicamente como Luis Miguel. Y vamos a recordar una canción del año 1999 que estaba incluida dentro de su 19º álbum de estudio llamado Amarte es un placer. Ya con 29 años llevaba publicados la friolera de 19 discos para disfrutar del clásico O tú o ninguna. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, y tú o ninguna. Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay. y bruma. Si no existiera, yo te inventaría como el sol al día. Tú o ninguna. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida ya mi vida. O tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú o ninguna. Y llega el momento de empezar a repasar cumpleaños de artistas. El primero en esta ocasión es el más veterano. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Tenemos que celebrar esta semana el 71 cumpleaños de Arthur Ira Garfunkel, más conocido como Art Garfunkel o sencillamente Garfunkel, del famosísimo dúo Simon y Garfunkel, que nació el 5 de noviembre de 1941 en Forest Hills, un barrio de Queens, en Nueva York. Es de ascendencia judía de Rumanía y conoció a Paul Simon en sexto año de secundaria. Entre los años 56 y 62 tocaban juntos música con el nombre de Tony Jerry, y Garfunkel se hacía llamar Tom Graff. Se matriculó en la Universidad de Columbia a principios de los 60 y allí tocó con los Kingsmen, un grupo a capella en el que todos eran hombres. Durante su estancia en la universidad también fue miembro de la Alpha Epsilon Pi, la única fraternidad judía en Estados Unidos y en Canadá. Con 21 años se sacó el bachillerato de artes, licenciándose en historia del arte posteriormente. En 1963 volvió a unirse al dúo con Paul Simon, aunque ahora ya bajo sus nombres reales, Simon y Garfunkel. En octubre de un año más tarde publican Wednesday Morning, 3 a.m., miércoles por la mañana, miércoles a las 3 de la mañana, su primer álbum gracias a Columbia Records. El álbum no tuvo buena acogida y el dúo se separó, pero al año siguiente añadieron sonidos electrónicos a la canción The Sound of Silence, que es la que suena de fondo, ya que la original solo contaba con la guitarra y la voz del cantante. Se volvieron a juntar y en los años sucesivos grabaron 5 discos más, logrando ser reconocidos como uno de los grupos más populares de los años 60. El dúo publicó en 1970 el álbum más elogiado de su carrera, Puentes sobre Aguas Turbulentas. Sin embargo, el dúo se volvió a separar debido a los diferentes intereses entre ambos y las ganas de crear carreras en solitario. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Here you my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the will of silence. And the people bowed and prayed on God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sound of silence. No nos vamos muy lejos, hasta Canadá, con Bryan Adams, un cantante, cantautor, músico y fotógrafo canadiense que nació en Kingston, Ontario, el 5 de noviembre de 1959. Entre sus estilos musicales, como bien sabes, figura el rock. Ya a los 10 años, cuando su tío le regaló su primera guitarra, empezó a mostrar interés por la música, algo que no era aprobado por su propio padre, un diplomático de carrera. Al poco tiempo, sus padres se divorciaron, por lo que el futuro cantante se fue a vivir con su madre y su hermano a la ciudad de Vancouver. Bryan Adams pasó parte de su infancia y adolescencia en Portugal, habida cuenta de la profesión de su padre, ya que era embajador. Vivió a unos 25 kilómetros de Lisboa, lo cual le llevó a aprender el idioma portugués. A los 15 años deja la escuela y se une a una banda como cantante haciendo giras por Canadá. Con 20 años, Bryan Adams realiza su primer aporte musical y junto con Jim Vallance, al que había conocido un par de años antes, es un batería del grupo Prism, realizaron un dueto, grabaron una demo y tras varios intentos fallidos en compañías discográficas, recibieron su primera oferta de la compañía AM y su primer álbum, Bryan Adams, bajo este sello discográfico, se grabó en 1980, siendo producido por Jim Vallance y el propio Bryan Adams, destacando el tema Remember. Cumple 53 años esta semana Bryan Adams. Proseguimos nuestra labor de desempolvamiento de éxitos de otros años y nos vamos hasta otoño de 1994 con un cantante y compositor senegalés de fama mundial llamado Youssou N'Dour. Desde el comienzo de su carrera, a principios de los 70, ayudó al desarrollo del Mbalax, la música popular de Senegal. Además, en su país es un icono popular por su compromiso en asuntos sociales y culturales. No obstante, no fue conocido a nivel mundial hasta mediados de los 90, cuando grabó junto a Nene Cherry una canción que seguro recuerdas a pesar de que hayan pasado 18 años y de que no dura 7 segundos, como su propio título reza, 7 Seconds. No. smirky, smirky there. Now fuck me up. Khamuma, limette ki sama su aksigina. Bekuma, kuma khol dal dine yo. Li nekka si yo. Mone si man, li nesi mo. Mone di len japale. Nothing can ruin this. We should be using. I'm the ones who practice wicked charms. For the sword and the stone. Bad to the bone. Battle's not over. Even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin it's living in. It's not a second or 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second or 7 seconds away, or just as long as I stay. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long. De lo musical, el 7 de noviembre del año 1091, los almorávides conquistan Sevilla. En 1822 es inaugurada por el poeta Manuel José Quintana la Universidad de Madrid, que posteriormente se denominaría Universidad Complutense. En 1823, el general Riego es públicamente ejecutado en Madrid. En 1893, una bomba arrojada por un anarquista en el Liceo de Barcelona causa 14 muertos y 6 heridos. Y en 1991, tras conocer que es portador del SIDA, Magic Johnson anuncia que deja el baloncesto. Un día más tarde, el 8 de noviembre de 1793, se inaugura el Museo del Louvre en París. En 1838, el músico Chopin y la escritora George Sand llegan a la isla de Mallorca, donde vivieron un romance. En 1895, Konrad Röntgen hace público su descubrimiento de los rayos X. Y en 1909 nace Katharine Hepburn, actriz estadounidense. Thank you. Seguimos retrocediendo en el tiempo y nos situamos en el año 1988 con una banda británica que solamente estuvo activa 6 años entre el 83 y el 89 y que publicó a lo largo de su carrera 3 discos, siendo el segundo de ellos el más exitoso. Se llamaba Fearless y data de este año 1988. Su segundo sencillo fue una de las canciones más destacadas de finales de la década de los 80. Si antes escuchábamos Los 7 segundos, ahora escuchamos a Eighth Wonder con la canción Cross My Heart. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de Sant. Y Y así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de noviembre. Y no te muevas, porque en los próximos minutos nos tenemos que ir a Escocia, y no a Texas, a celebrar el cumpleaños de una cantante y también recordar a tres pesos pesados de la música, uno de los cuales ya no está entre nosotros, además de seguir recordando canciones de los 80, 70 y 60. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu entera e enterísima disposición, al cual puedes entrar creando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador: sol-de-ayer.blogspot.com. Allí podrás encontrar todas las ediciones emitidas de Sol de Ayer e información concerniente a las que están por llegar. También nos puedes dejar un comentario en nuestras entradas o a través del correo soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Y si no puedes entrar por el método tradicional, te recomiendo que vayas al Google e introduzcas las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio. Y nuestro blog aparecerá en la primera o en los cinco primeros resultados de la búsqueda. ¡Anímate a entrar! Y te decía que nos vamos hasta Escocia, y no a Texas, ahora sabrás por qué, para celebrar el 45 cumpleaños de Charlene Spiteri. Nació el 7 de noviembre de 1967 en Glasgow, Escocia, y es una cantante de pop y rock, líder y vocalista de la banda Texas. Spiteri nació en Bell Shill, cerca de Glasgow, y es hija de Eddie, un marinero mercante amante de la guitarra, y Vilma, cantante. Spiteri tiene ascendencia maltesa, italiana e irlandesa. En su juventud, su familia se trasladó de los suburbios de Glasgow a Dumbartonshire, y en el colegio la apodaban Spit el perro. En su casa siempre se escuchó música, la cual la ha acompañado siempre y ha sido inspiración para los temas de sus discos. Charlene trabajó como peluquera y fue la que se encargó del look de sus compañeros de banda. Las influencias de Spiteri incluyen The Clash, que es el principal motivo por el que toca una Fender Telecaster negra, Blondie, pasando por Marvin Gaye y Prince. También se reconoce como una fan declarada de Diana Ross. Cofundó la banda Texas cuando aún trabajaba de peluquera en Glasgow, en el salón Irving Rask. Colabora, siempre que se lo permite su tiempo, en una fundación de niños con cáncer. Regresamos a nuestro país para quedarnos en La Coruña con María Luz Casal Paz, conocida artísticamente como Luz Casal o simplemente Luz, una cantante española de pop rock, una de las solistas más valoradas de la música popular de nuestro país. Tras sus éxitos en los 80, logró fama internacional, especialmente en Francia, sobre todo tras incluirse dos de sus temas en la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar. Luz Casal nació el 11 de noviembre de 1958 en el municipio gallego de Boimorto, en La Coruña. Sus padres se trasladaron a vivir a Asturias cuando Luz contaba solamente 6 meses de edad, y en Avilés estudió en el colegio Paula Frasinetti de la Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea. Después la familia se va a vivir a Gijón, donde ante 50 personas Luz actúa por primera vez en público. Estudió piano, solfeo y ballet y formó parte de un grupo de rock llamado Los Fannies, que hacía versiones de temas de otros artistas y de otro con el que viaja por Asturias, León y Galicia. No obstante, siempre deseosa de cantar como solista, se interesó por el canto lírico y estudia la técnica del bel canto. Las ventas de sus discos ascienden a más de 5 millones de ejemplares. Luz Casal cumple 54 años esta semana. Tu aliento me llevó al abrigo del mar, lejos de la traición, de tanta falsedad. El tiempo inútil y gris no inyectará nunca su veneno mortal. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás y tienes tanto que decir. Tus impulsos y un solo ser, haciéndome creer que puedo mantenerme en pie, nunca perder. A continuación vamos a recordar a un artista llamado Gonzalo Fernández Benavides, que es cantante, compositor y productor discográfico español madrileño de 56 años que representó a España en el Festival de la OTI con una canción en el año 1983 que fue todo un número uno en otoño de este mismo año. Él se preguntaba: ¿quién piensa en ti? Y podríamos preguntar de la misma manera: ¿quién se acuerda de él? Quizá tú. Es sencillamente Gonzalo. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿quién piensa en ti? Pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad, pero mientras llega, tienes que vivir. Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? seguimos repasando otros acontecimientos de índole no musical. El 9 de noviembre de 1909, el Teatro de la Zarzuela de Madrid es destruido por un incendio. En 1922, Jacinto Benavente gana el Premio Nobel de Literatura. En 1938, más de 35.000 judíos detenidos y sus propiedades destrozadas por los nazis en la noche de los cristales rotos en Alemania. En 1985, con solo 22 años, el soviético Gary Kasparov se convierte en el campeón mundial de ajedrez al derrotar en Moscú a su compatriota Anatoly Karpov. Y en 1989 cae el muro de Berlín. Hasta entonces, 79 personas habían muerto al intentar franquearlo. Un día más tarde, el 10 de noviembre de 1483, nace Martín Lutero, monje alemán que inició la Reforma Protestante. En 1968 se lanza la sonda espacial soviética Som 6, que emite fotografías de la Luna. En 1974, Sean McBride, fundador de la ONG Amnistía Internacional, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y en 1978 se fija la mayoría de edad de los españoles en 18 años, antes establecida en los 21. Vamos a quedarnos ahora con una banda estadounidense de rock formada en Los Ángeles, en California, hace 41 años. Inicialmente su música era una mezcla de country e instrumentación bluegrass con armonías de rock surfero californiano, y el resultado fueron baladas sensibles y música con cierto toque country y pop rock. Su disco más conocido fue Hotel California, del año 1976, pero nos vamos a quedar con el anterior, que era su cuarto trabajo de estudio, One of These Nights, en el cual se apostaba fuertemente por el rock. Estamos hablando, como no, de los Eagles y una canción de hace 37 años, todo un número uno, la que daba título precisamente a este disco, One of These Nights. Thank you. terminamos de repasar aniversarios de artistas. Celebramos el 70 aniversario de una leyenda del pop español y recordamos a otro que podría haber cumplido 63 esta semana, ambos españoles. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Primero cumplimos 70 años con Juan Ignacio Pardo Suárez, nacido en Palma de Mallorca el 11 de noviembre de 1942. Es Juan Pardo, cantautor y compositor, aunque mallorquín de nacimiento, gallego de adopción. Seguramente es una de las figuras más grandes de la historia musical en nuestro país, ya que además de su gran éxito en solitario, Juan formó parte de algunos de los mejores grupos de la década de los 60 y promovió y compuso temas a otros grandes cantantes como a Los Pecos, Rocío Jurado, Luz Casal, Camilo VI, Andrés Dobarro, Chiquetete, Maciel o a Juan Camacho, entre otros. También es uno de los cantautores con más temas registrados. En 2003, coincidiendo con el lanzamiento de su último álbum de estudio, Lua Chea, la discográfica EMI reveló que es el compositor que más derechos de autor genera a las GAE. Su carrera profesional comenzó en Los Vándalos y después formó parte de Teleco y Los Pequeñiques. Aquí sustituyó a Antonio Morales Jr., con el que más adelante formaría un dúo. Juan Pardo cumple 70 años esta semana. Dime que en este rapaz ando triste ya. Soy un caminante perdido. Yo estoy ferido. Yo soy o teu amigo. E contou-me que o seu bem jamais voltaria. E tremando a sua voz, o seu pranto seguia. E eu falei de outro amor e de coisas velhas. E o seu pranto seguia. Botas cuitinhas a vento, vem comigo. As tuas mãos nas minhas mãos, já tens amigo. Entre voltas e voltas nasceu o sonriso. Foi entre xentes tambores. Foi entre picos. El último recuerdo que vamos a evocar hoy es un fallecimiento de un artista que es 7 años más joven que Juan Pardo, pero que falleció en 2005. Hablamos de José Miguel Gallardo Vera, nacido en Granada el 29 de septiembre de 1949 y fallecido en Madrid el 11 de noviembre de 2005, más conocido como Miguel Gallardo, cantautor y productor musical español. Nació en Granada y a los 8 años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona, terminando la adolescencia, y entró en la Universidad de Ingeniería Técnica de Vilanova y la Geltrú, y simultáneamente estudiaba solfeo, guitarra y piano en el Conservatorio de Música de Barcelona. Su carrera discográfica comienza como compositor de otros artistas. Como cantante, sus primeros 2 sencillos los lanzó bajo el nombre de Eddie Gallardo en 1972 y 73. En este último año lanza otros 2 más con el nombre de Miguel Gallardo, el cual utilizaría el resto de su carrera. Durante 1974... lanza canciones que destacaron en el mercado como Recordando a Glenn y Quédate, canción inspirada en el poema Farewell de Pablo Neruda, con la que logra su primer número uno en España. En 1975 lanza su primer gran éxito, Hoy tengo ganas de ti, que es el que suena de fondo, y luego lanza su primer álbum Autorretrato. En los 90 se retiró de la música para dedicarse a su empresa productora y editora Vera Music y dar oportunidad a nuevos talentos emergentes, entre ellos Azúcar Moreno y David Bustamante. Tenía proyectado retornar nuevamente a la música para el nuevo milenio, es decir, después del 2000, pero falleció en la Clínica Anderson de Madrid, donde estaba ingresado a consecuencia de un cáncer que se originó en uno de sus riñones. El 11 de noviembre de 2005 fallecía a los 56 años de edad Miguel Gallardo. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 11 de noviembre de 1523, Garcilaso de la Vega es armado caballero de la Orden de Santiago. En 1822 fallece Estanislao Figueras, expresidente español. En 1953 sale de la factoría el primer automóvil SEAT fabricado en nuestro país. En 1966 se aprueba por el Consejo de Ministros conceder el indulto total para las responsabilidades políticas producidas en la Guerra Civil Española, y en 1983 concluye el sumario de la Colza, una de las investigaciones judiciales más largas de la historia de nuestro país. Y vamos a terminar con un cantante francés de 74 años que hace 45, en 1967, popularizó una canción basada en el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, a la que llamó Aranjuez Mon Amour. Hablamos de Richard Tesh, más conocido como Richard Anthony. Así ponemos punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que abarcó el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de noviembre. Saludos de Carlos de Sanfue, todo un placer acompañarte. Continuaremos la próxima semana repasando efemérides musicales y no tan musicales. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Mon amour, et les murs se gercent, mon amour,